El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abrimos nuevamente el viaje por el país en busca de sus ritmos, letras y sonidos. Para abrir el programa, escuchamos Otra Humanidad, última canción del recién estrenado EP de la banda Marta, una gran banda de pibas punk mendocina. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos el recorrido por Capital Federal, donde hace su estreno Radiográfica. Nos presenta a la banda de Neo Soul, Nafta. Un paseo por la ciudad de Buenos Aires y una invitación a mirarla desde otro punto de vista. Desde Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires, saludamos a todas las radios de Farco que formamos parte del Que Suene. Y hoy, así es, desde Buenos Aires les traemos una banda que hace Neo Soul, así como escuchan. Se llama Nafta y suena así. Se prende un puto. puedo creer. Por favor, mírala, mira lo que es. Ella lo debe saber. Esta canción se llama Potra y tiene muchos aires así como a Barry White, ¿no? O ese estilo de canciones. Y la banda se llama Nafta, como les decíamos. Toma muchos recursos del soul o de la música o de la canción afroamericana y la trae a estas latitudes con mucha solvencia. Es muy interesante lo que hacen desde un grupo de músicos que suena muy ajustado, parte de sus integrantes de la banda Militantes del Clímax, que quizás tiene un poco más de rodaje y difusión a nivel nacional, y a eso se le suman, por ejemplo, una sección de coros que suena espectacular, una sección de coros femenina, y también una adaptación, ¿no? Que uno siempre piensa el funk o el soul como géneros que se cantan en inglés, y como pasó en el blues en algún momento, que se logró adaptar al idioma castellano con mucha solvencia en nuestro país, de hecho es casi como un emblema, ¿no? La adaptación del rock y otros ritmos musicales a nuestro idioma. Nafta lo hace súper bien esto. De hecho, sus letras fluyen bastante en lo que es este género y utilizando palabras que tienen que ver mucho con la cotidianeidad y con situaciones en las que probablemente nos sentiríamos identificados. De hecho, la palabra nafta en sí es una palabra para referir a gasolina que es muy de nuestras latitudes. No creo que en todos los países, mismo de Latinoamérica, se diga de la misma manera, como por ejemplo se dirá gasolina o benzina en otros países. Lo que más me gustó de esta banda es que logra captar otra urbanidad que está presente en Buenos Aires. Hay como un rol de cronista urbano que sale del microcentro o de esa cosa pegajosa de estar uno al lado del otro o metido en un subte o en un colectivo y logra reflejar un poco esos pulmones que hay en la ciudad de Buenos Aires, esa situación de estar parado en una terraza y poder ver la terraza del de enfrente y así sucesivamente, y ver las distintas historias que suceden a través de las ventanas o de los balcones que hay en cada barrio. Y en relación a esto que les comentaba, pueden visitar en YouTube la cuenta de esta banda Nafta, Nafta Oficial, en la cual subieron a modo de full álbum, como se usa ahora, de álbum completo subido como video, acompañado de un registro audiovisual con distintas escenas que acompañan a cada una de las canciones, en las cuales se puede ver claramente esta estética o estas ideas de las cuales hacía referencia y que está muy presente en su música. Flora Sola, de hecho, aparecen como distintos personajes viviendo las situaciones que se van contando durante todo el disco y que atraviesa un montón de etapas, desde el amor y la felicidad, desde cada pincelada y cada brillo de lo cotidiano, hasta escenas súper tristes y demoledoras que llevan, bueno, hasta casi el final de la vida misma. Un disco súper interesante que les recomiendo que escuchen entero. Y en este caso vamos a escuchar otra más. Esta se llama Vení Mirá, y sí, es súper soulera, está buenísima. Aparece toda esta idea medio casi poética que les comentaba antes en las letras, que conjugan la melancolía que está súper presente en el género con esa melancolía propia porteña, que todos sabemos que está ahí y que está muy presente en la música de la ciudad en general. Me acuerdo perfecto. Fumabas ahí en la ventana. dijiste venía a ver esto. Yo tirado, colgado, pensando en lo potra que estabas. Tráeme la cámara, dale, salí de la cama. Mirá lo que son estos dos, dale, vení. Me levanté, me asomé y los vi, me asomé. Me acuerdo perfecto. Una nena y un nene bailaban. Parecemos nosotros, dijiste. Con toda una terraza, sola para ellos dos. Venía a ver esto. Yo tirado, colgado, pensando en lo potra que estabas. De este mundo no es perfecto. No, no puede ser, no. De este mundo no es. No, no, no puede ser. Que suene la música nuestra. Y de una ciudad nos vamos a otra. Desde Rosario, FM Aire Libre nos presenta a Kunyaza para continuar con el funk, el groove y el soul en este Que suene. Hola a toda la audiencia de Que suene. Hoy les traemos desde la ciudad de Rosario a Kunyaza. Es un momento mágico en el que músicos que no se conocen entre sí son unidos por la música improvisada en el momento. En esas experiencias llamadas jams es donde Kunyaza nace. Con nombre africano y de índole sexual, su música es acorde. Las melodías dulces que propone la flauta y la intensidad de las guitarras y el bajo crean una atmósfera groovy y sensual. We'll be right back. editado en octubre del 2018, Partes del Fuego es su primera producción discográfica, 11 canciones que reúnen el funk, el pop, el rock, el hip hop y que son una muestra fiel de la nueva escena rosarina del funk y el soul, el movimiento Unión Groove de Rosario. Mientras el fuego crece, me despido desde FM Aire Libre de Rosario. Los dejamos con un poco más de Kinshasa y será hasta la próxima. Tengo que empezar con otro plan. Cansado. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en La Plata, pero en La Rioja también. Sacando el pañuelo y folcloreando, FM Resistencia nos invita a conocer al artista Joyo González. Bueno, quería presentarles canciones para este programa. Una de ellas no es de mi autoría, se llama La Solitaria, del disco Vida Lágrima, el primer disco que edité como solista en 2012. Es una chacarera de un compositor muy poco conocido, que se llama Moncho Mieres. Luego, del disco Cauce, que es el disco del año 2018, les voy a proponer escuchar La Challa de Barro, que es una canción que habla de los barrios pobres de mi infancia. Espero que les guste mucho y les mando un cálido abrazo riojano. Cuando la tierra se amansa en el silencio de la noche, llora plata una baguala de luna en los pedregales. Palpita el verano ardiente mojado en los salitrales, tirando semillas blancas, lágrimas de inmensidades. El hombre abrió una picada queriendo saber un nombre y mira hacia el horizonte yendo no sabe pa' dónde. Decime que eres silencio si es que sabes de palabras, porque me lloré en el pecho la sangre de mi guitarra. Creyendo querer dejamos lo mejor de nuestra vida y de pronto comprendemos que se ha quedado vacía. Solos venimos al mundo atados solo a rigores y nos vamos desangrando camino de soledades. Chacarera solitaria, te canto pa' acompañarte. Quién sabe si en otra noche alguien también me acompañe. Decime que eres silencio si es que sabes de palabras, porque me lloré en el pecho la sangre de mi guitarra. Mi nombre es Joyo González, soy de la provincia de La Rioja. Me considero, entre otras labores, músico, compositor de canciones, productor, gestor cultural, soy una persona que desde muy chiquito está vinculada a la música y al hecho cultural como forma de vida y hice de eso mi oficio. Tengo en mi carrera como músico unos discos, varios, dos con la formación Palo Santo, otros con grupos vocales y los solistas que se llaman Vida Lágrima y Cauce, para el que quiera escuchar y conocer un poco de la música riojana. Estoy viviendo en La Plata hace un año y llevo 12 en la provincia de Buenos Aires viviendo, siempre muy comprometido con la cultura de mi tierra y su mensaje, sus realidades, así que a eso aboco mi tarea compositiva, del compartir la música y la cultura. Espero que lo disfruten y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Un atropello más nos regala este siglo, ni flechas ni alaridos, tampoco lanzas ni caballos. Ella es sangre de mi pueblo y crece de su verdad. Pueblo de almas desteñidas bajo un sol de mezquindad. Ellas broten alaridos del que nunca pudo hablar. Sus pesares van cercados de paciencia y humildad. pase por el hambre, ceñidor de los poblados que no tienen más salida que fiar en su dignidad. Chaya de barro eterno brinda luz para mi semilla extinta. Quiero ser árbol fuerte y fruto que dé sombra y prolongue. Chaya de barro eterno brinda luz para mi semilla extinta. Quiero ser árbol fuerte y fruto que dé sombra y prolongue el rumbo. Religión plantan enganche, los poetas se han alzado en canto, los plásticos arriesgan sus pinturas más allá de la flor y el colibrí, escritores, periodistas enarbolan la palabra al tope de la denuncia, mientras que en la frente cansada de los trabajadores nacen sindicatos al sudor. Por eso, el que nos mandaron esta vez ordena las noches allanar y encarcelar a la ciudad de los naranjos. Como el Chacho hacia Chile, como Varela al Paraguay, algunos cabalgan las aguas del Atlántico en busca de la madre que nos dio Ramírez de Velasco. Y nosotros, porfiados en quedarnos o lerdos en huir, sea docente, religioso, obrero, político o artista, pagan su pecado con 8 años sin sol o con la muerte. Y cuando no, en los llanos, a cientos de puesteros los obligan a dejar sus tierras. Y en Chamical y en Punta de los Llanos, desnucado está Dios. Ella ansió la rebeldía de montonera igualdad. Pa' que el pueblo se haga fuerte con raíz de integridad. Ella no tiene mañana, vive al día por igual que miles de mis hermanos sin pan de prosperidad. Ella es una adolescente. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país de la mano de Que Suene y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla. Será hasta la próxima.